Esta noche sola en mi cama, las 6 de la mañana, tú ni siquiera me llamas. No me llamas. Ya yo me cansé, dile a tus amigos que se queden contigo. Baby.